Tres veces no son suficientes para mí. ¿Acaso yo? No fui corriendo por ti. Mil veces tú dirás que no. Está en ti mi dolor. Cuentas tres mientras de dos. Solo uno sentía amor. ¿De qué color tú crees que soy? Tres veces no, son suficientes para mí, acaso.